Mundofonías. Mundofonías. Jeune fille de 15 ans, belle comme une rose, elle a un enfant, personne n'en est la cause. Ne sachant comment faire pour s'en débarrasser, dans la rivière courante, elle s'en va le jeter. Personne ne l'avait vu que sa plus proche voisine s'en va les déclarer aux gens de la justice. Messieurs de la justice, vous ne savez donc pas ce qui se passe en ville si on vous le dit pas. Les gens sont allés tout droit de chez la belle, l'ont trouvé dans son lit, sa mère à côté d'elle. Bonjour la belle, comment vous portez-vous? Les gens de la justice, ils ont affaire à vous. De mon corps et mon sang, je n'en suis pas maîtresse. Si j'ai un enfant, comprenez ma détresse. De mon corps et mon sang, je n'en suis pas maîtresse. Allons, allons, la belle, pointe de Bonimo, monte à cheval, suivez nos pantements. Oh, allons, allons, la belle, pointe de Bonimo, monte à cheval, suivez nos pantements. Messieurs de la justice, rendez-moi mon enfant, je vous le payerai en nom ou en argent. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que os acerca a las más maravillosas músicas de raíz popular de todo el planeta y alrededores. Y también por toda la galaxia se difunden nuestras músicas y nuestras voces a través del medio centenar de emisoras que emiten Mundofonías. Programa que os presentamos, como siempre, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid. Y en este caso tenemos un programa monográfico especial lleno de novedades discográficas que hemos ido reservando un poquito para este día tan especial, que ahora nos contará Araceli lo que es, pero de momento os voy a presentar lo que acaba de sonar y que, como digo, es un estreno en esta edición de Mundofonías, como yo creo que sí, creo que todos los discos que van a sonar. Bien, pues este grupo se llama Woodlands Backfall. Es una mezcla de inglés y sueco que querría decir algo así como la cascada del bosque. Y se trata de una formación que se inspira sobre todo en tradiciones nórdicas y célticas, es decir, básicamente en Escandinavia y en las Islas Británicas, lo cual plasman en un disco titulado Traditional Colors, colores tradicionales. La base del grupo es bipolar, podríamos decir, están en Estocolmo, en Suecia, y en Glasgow, en Escocia, sus componentes. Y en este caso nos traían una pieza tradicional bretona, una danza cantada en francés, que, como en ocasiones las baladas, los romances, los cantos populares, pues cuentan historias un tanto truculentas, aunque sea así, de este modo tan bailable y tan festivo. Hunter Draw es la pieza que nos acercaba, como digo, este grupo Woodlands Backfall, y que también nos mete de lleno en esta celebración, la del European Folk Day. ¿Qué es eso, Araceli? Por favor, cuéntanos. Pues esto del European Folk Day, que es el día 23, con motivo del equinoccio de otoño, es un evento que va a tener lugar este año por tercera vez, coordinada por la European Folk Network, y es un llamamiento, digamos, a que cualquier institución, persona, aficionado, organización o lo que sea, se alinee con este evento y dé de alta, digamos, su propuesta en la web del europeanfolkday.eu. Es el dominio de esta web, donde ahí se recopila todos los eventos registrados. Así que puede ser, por ejemplo, un programa de radio especial como este, puede ser un concierto, puede ser estrenar una playlist con tus canciones favoritas de folk o cualquier idea que cada persona que quiera hacerlo quiera registrar. A fecha de la grabación de este programa hay más de 100 eventos ahora mismo registrados repartidos por Norteamérica, África y Europa, y se caracteriza por ese enfoque descentralizado. Así que seguimos con más música para celebrar este European Folk Day con el grupo de Bristol Sheena Lagig y la pieza The Divine Grand Rage. Thank you. apoyamos a este grupo de Bristol, como decíamos, Sheila na Gigg. ¿Y qué es esto de Sheila na Gigg? Pues mira, son una especie de gárgolas que son figuras femeninas con una vulva muy exagerada que hay en algunas iglesias de esas tierras de las Islas Británicas. Y el caso es que estos son todo hombres lo que compone este grupo. Pero bueno, han querido hacer un homenaje a esas figuras iconoclastas, digamos, de alguna manera. Pues esta pieza era The Divine Gun Rage, incluida en su más reciente disco, St. Congar's Walking Stick. Continuamos con más músicas en esta celebración del European Folk Day, este Día de las Músicas Populares en Europa, una iniciativa que quiere dar visibilidad a todas estas músicas nacidas del corazón de los pueblos. Y además me gusta la idea que subyace y que defiende esta gente, que lo impulsa, la gente del European Folk Network, que es que en estas músicas, en el Día del Folk, el Día de la Música Popular Europea, no tienen por qué entrar solamente músicas de raíz autóctonas originarias de Europa, sino de cualquier parte del mundo, de cualquier gente, de cualquier procedencia que las esté desarrollando en territorio europeo. Porque al fin y al cabo todos los pueblos somos el mismo pueblo, e iniciativas como esta lo que buscan es lo que tantas veces intentan arrebatarnos quienes manejan el planeta, el hermanamiento, el entendimiento. Vamos a continuar en las Islas Británicas y con el estreno de un disco que ve la luz también en estos días, el 26 de septiembre concretamente, de un artista que ya hemos escuchado por aquí, pero la hemos escuchado en una grabación inédita en directo en la celebración del Womex del año pasado en Manchester. Seguimos en Gran Bretaña, como digo, pero ahora nos vamos al país de Gales para escuchar a esta artista llamada Seris Jafana con su disco Angel. Can't even tell you. Ahí teníamos la música de Seris Jafana, esta tocadora de arpa galesa y también cantora en el idioma de su tierra, esa lengua céltica, el galés. Hemos escuchado la pieza que abre su disco Angel y que lleva por título Helind Rifedol. El siguiente artista que escucharemos también toca un instrumento de cuerda pulsada, que es la bandura, un instrumento que se ha hecho símbolo de la identidad y de la cultura de Ucrania. Y en este caso, el que toca la bandura es Julian Kitasty, un músico ya nacido en Estados Unidos, en el seno de una familia y una comunidad emigrada allí y llegados a Detroit en 1949. Él dice que entre los banduristas con los que creció interpretar canciones del repertorio de este disco, el de los Kobzari, era una señal de prestigio y transmitía una sensación de conexión con una tradición ancestral. Es muy interesante que pase esto así, porque muchas veces, como hemos comentado aquí en Mundofonías, esa primera generación de migrantes, cuando tienen que emigrar por situaciones traumáticas, por pobreza, por miseria, por violencia, a veces se quieren asimilar lo máximo posible, lo más deprisa posible, a la tierra a la que llegan y abandonan en buena parte sus tradiciones. Bueno, pues esta tradición de los Kobzari se mantuvo en Estados Unidos con esta comunidad. ¿Y qué son los Kobzari? Pues bardos ciegos que recorrían la campiña ucraniana hasta principios del siglo XX. Eran los que compartían las noticias y las historias a través de narraciones cantadas con este instrumento, con la bandura. Así que su repertorio constituyen epopeyas históricas, canciones filosóficas, también canciones de sátira y melodías para el baile. Tenemos aquí un disco llamado Songs of Truth, Canciones de la Verdad, del que hemos elegido la pieza Metelitsia. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Miška pit se me jarašo Ne čudajo, a hibajo nič neki I si bodjo, ka se ne tu jesi bili Si pa ruža nič hibajo Libe, libe, libe gušo jarašo Rigjo nuto pargi budjo In bulonga se ne lembe niške par Mi Szívemmel, hogyha egyszer az eszemmel vetted már, a csepegő erre szalá is állnék, véled még a pokolban is sétálnék. Rég jön óta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár, de a csepegő erre szalá is állnék, véled még a pokolban is sétálnék. De szerelemben is egy pár. Kokolban is sétálnék, rég jön óta, bárki tudja, bolond a szerelemben is egy pár. Después del sonido de la bandura ucraniana, nos hemos ido a Hungría con este disco titulado Nefelejts, que literalmente sería como escribir No me olvides, todo junto, que también es el nombre de una flor. De hecho, viene traducido al inglés el nombre de esa flor, Forget Me Not. Y se trata de la música que nos presentan Ilka Kisgyorgyi y Janos Bango con su orquesta de cámara. Y la pieza, bonita pieza que nos acercaban, lleva por título Szép a rózsám. Mi rosa es hermosa, literalmente, aunque también se podría traducir como mi amor, mi amada o mi amado es hermoso. Continuamos dedicando esta edición especial al European Folk Day y vamos hasta Nápoles para escuchar la música de este grupo Orrom, que tienen el objetivo de mezclar la música tradicional de su tierra, de Nápoles, con la música balcánica, como hacen en piezas como esta, Pumarola. Sotto sola cucenda, non garra proprio a fa niente. Sai fatica ogni giorno, per chi mi ha pochi sordi. Con l'occhio chi ne suona, l'aspetta in coppa rotonda. Aiz, aiz, pumarola, pumarola, aiz, aiz, pumarola, pumarola, aiz, aiz, pumarola, pumarola. Cascetto un po' per spalle sul pesante E sti bracci cercano amore Si rimane non mi scende scende Insomma la mente tu non mangi più E che mani di natelle tutti sante Pure l'osso sente pure l'ora Coppa pelle segni chi ne sangue Si mi viene a penca tu non mangi più We'll queste tante n'abbraccia, capo son mille pensieri. Chi ha la terra e senza acqua, se per la vita in sta niente. Quindi a che sti guarda, sto sangue tutta sta gente. Ai, ai, pumarola, pumarola, ai, ai, pumarola, pumarola, ai, ai, pumarola, pumarola. Si è carrato giustizia e l'aria camera che passa pure in lacrima fa asciutta. Comunicate a voce a miso tutte in voce che si sente nella lucca. Oíamos a Orrom con esta pieza Pumarola, en la que oíamos la voz del cantante del grupo, Carmine Danielo, y además la de Marcello Coleman, un artista que ha sido el cantante de Alma Megretta, con padre estadounidense y madre italiana, y que en esta pieza cantaba algunas de las partes. La pieza, como decíamos, Pumarola, dentro del disco Radio Rom, que estamos escuchando por esta celebración especial del European Folk Day. Y seguiremos por Italia ahora con una doble celebración, la del European Folk Day, que oficialmente se celebra el día 23 de septiembre, pero que abarca eventos en torno a esas fechas, no necesariamente en esa fecha. A lo mejor estáis escuchando Mundofonías justo pues un día cercano al 23 de septiembre, pero no es el 23 de septiembre. Depende el día en que lo emita tu emisora favorita, por donde nos escuchas. El caso es que, bueno, pues hemos querido dedicar este programa a estas novedades discográficas europeas, como la que viene a continuación. Y decía doble celebración porque además estos artistas celebran sus 50 años, nada menos, en carrera, en camino, en escenario, en funcionamiento. Son los Musicanti del Piccolo Borgo. Y lo celebran, pues como ellos saben hacer, encima del escenario, con este Sempre Musicanti 50 anni live. Siempre músicos, musicantes, 50 años en directo. Nos quedaremos con este Saltarello di Priverno de los Musicanti del Piccolo Borgo. Thank you. siente la camicia, che la capotta messa se l'è rubata, che la capotta messa se l'è rubata. E tutti me lo dicono, canta canta, che tengo da cantare, piagne il cuore, che tengo da cantare, piagne il cuore. Appassionata per l'amore, poi bella bella, non è l'amante che te fanno molla, non è l'amante che te fanno molla, non è l'amante che te fanno molla, non è che te la strappano la vestaglia, non è che te la strappano la vestaglia. Faccio più cantante, tengo la voce, la pezza ieri sera alla vorace, la pezza ieri sera alla vorace, alla vorace, la pezza sotto l'albero dei noci, la pezza sotto l'albero dei noci. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Fíjame a fíjame hasta bien nadido. Con servil agua no y humor. Ficchia mia ficchia sta lì cedido, conservi la guanno gli umoru, conservi la guanno gli umoru. Unni si ha unneghi di mucciasti, ti cerco un tasto ligno ma tu non si chiucca. Ti si sformasti in tonciato di vento, dall'unna di lumario purustita. Quando che torni da spittare, oh no, avemo a finire i barrari. Nido parole un segreto, da tua voce un bozzo scordare. La tua voce io me posso scordare. Figlia mia, figlia, sta pinna ti do, conservi la guanno e umoru. Figlia mia, figlia, sta liccia ti do, conservi la guanno e umoru. Proteggi la nulla scordari. Ficchia la vita mia dall'unna turno, conservi la nulla scordari. Proteggi la nulla scordari, conservi la nulla scordari. Seguimos en Mondofonía celebrando el European Folk Day. Después de escuchar a Musicanti dei Piccolo Borgo, hemos seguido por Italia, como estábamos antes, pero en este caso por Sicilia, con la música de Luisa Briguglio, cuyo primer disco es este Trubatura, del que hemos oído la pieza Figlia mia figlia, una canción que te encoge el corazón y que es una despedida a una persona que quieres. Y seguimos celebrando estas músicas del European Folk Day que hemos seleccionado para la edición de hoy de Mundofonías, a base de estrenos discográficos que os presentamos y que nos siguen haciendo bailar, en este caso, por el Mediterráneo, saltando ahora a Grecia con la música de Gidiki. Escuchábamos esta pieza tradicional de la región de Tracia, región histórica en el sudeste, el extremo sudoriental de Europa, que abarca partes de lo que hoy es Grecia, Bulgaria y la Turquía europea. Esta baidushka sonaba así en la interpretación de este grupo griego, Gidiki. Este disco se titula Planinata, sería algo así como la montaña en algunas lenguas eslavas, balcánicas, y es que por diversos territorios de los Balcanes, también de Anatolia y de las islas del Egeo, se traslada musicalmente este grupo, este sexteto, con su música. En este caso, con el sonido predominante de la gaida, la gaita, en esta pieza, como digo, de la tradición Tracia. Vamos a despedir esta edición especial dedicada al European Folk Day con música que antes oíamos la bandura y ahora escucharemos la tambura, un instrumento también de cuerda pulsada. Y en este caso es un instrumento que tocan principalmente las comunidades serbias y croatas en Hungría y en general los eslavos del sur. Y es el instrumento que proporciona el sonido especial a este grupo, Sondorgo, que está celebrando este año su 30 aniversario con un disco que han lanzado con canciones que ya tenían y con 4 grabaciones de piezas nuevas. Así que van a tener el privilegio de cerrar esta edición especial. Ya sabéis, European Folk Day, 23 de septiembre, tercer año en el que se celebra este evento e invitamos a todos. Digo invitamos porque yo también soy parte de la junta directiva de la European Folk Network, que es la organización que hace este llamamiento a cualquiera que quiera participar. Toda la información, europeanfolkday.eu, sobre este evento y sobre la organización European Folk Network.com. Así que os esperamos año que viene con otro especial aquí en Mundofonías y ahora os dejaremos con la música de Sondorgo. Yo os aconsejo echar un vistazo a esa web, europeanfolkday.eu, porque a lo mejor algunas de esas convocatorias, si estáis en Europa, os pilla cerca y podéis asistir. De hecho, bueno, ya estáis asistiendo porque estáis escuchando este programa especial que estamos dedicando en Mundofonías. También os invito a que visitéis nuestra web, mundofonías.com. Ahí tenéis toda la lista de canciones, los nombres de los artistas, por difíciles y complicados que sean, los títulos de los discos también, para tener toda la referencia de lo que va sonando aquí en Mundofonías. Así que de celebración en celebración, porque además del European Folk Day, hemos celebrado los 50 años de los Musicanti del Piccolo Borgo, ahora los 30 años de Sondorgo. Y también celebramos esto que estáis escuchando, la radio. Porque hoy en día se puede escuchar música en las plataformas, si oyes algo, el algoritmo enseguida te va a seleccionar cosas parecidas. Y puede estar bien durante un rato, pero también es interesante lo que se sale del algoritmo, la selección hecha con cabeza y corazón, y también lo que intentamos hacer en este programa, que es situar a quien está escuchando, situarte a ti en el contexto de la música, por qué se hace, dónde se hace, quiénes son los que la hacen, qué instrumentos tocan, de dónde vienen, por qué, en qué idioma cantan y todo ese tipo de cosas que una plataforma de streaming no te va a dar. Nos quedamos con la música de Sondorgo. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Por aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa, Mundofonías. Hasta pronto. Salud. Luciano, era di Ciolamonte.